Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos sean todos al podcast del Inquisidor Ilustrado. Este es el podcast número 46 y la 18ª entrega de Leyendas del Táchira. Este podcast es especial, o es un podcast, es un episodio, quiero decir especial, porque estamos, o en este episodio se comparte lo que es la segunda parte del municipio Ayacucho y en compañía de don Rufino Segovia. Esta vez, pues por cuestiones de trabajo y de salud, pues lo hicimos desde la casa de él allí. Pues trasladé todos mis equipos hasta allá y compartimos este Inquisidor Ilustrado, ya que don Rufino Segovia pues es una persona de larga data que conoce muchas cosas, no solo del municipio, sino también de la historia periodística. Como lo hemos mencionado muchas veces, él es un periodista de larga data. Por lo tanto, nos acompaña desde un tiempo para acá, desde hace como cuatro inquisidores, sobre todo de las leyendas, pues él nos acompaña aquí en esta Leyenda del Táchira. Y hoy el programa es especial porque, repito, es un programa en vivo hecho desde la casa de él. Espero que lo disfruten y recuerden suscribirse a los diferentes canales. Próximamente estaremos de nuevo en Señal FM transmitiendo para todos ustedes, así como se venía haciendo antes. Recuerden que pueden también descargar estos episodios directamente desde la página en inquisidorilustrado.blogspot.com. Ahí puedes descargar cualquier momento que tú desees los episodios que poco a poco se irán publicando. Agradecimientos especiales en este podcast a don Rufino Segovia por su participación especial. Sin más dilación, quiero darles la bienvenida o presentarles el Inquisidor Ilustrado número 46, Leyenda del Táchira número 18. Bienvenidos, suéltalo. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos una vez más al Inquisidor Ilustrado. Hoy es un programa especial. Digo que es un programa especial porque estamos desde la casa de nuestro ilustre amigo de la casa materna o paterna, de nuestro querido amigo materna y paterna. Bueno, estamos desde la casa materna-paterna de don Segovia García. Ajá, de Rufino Segovia, sí, hoy es un programa especial de El Inquisidor Ilustrado. Recordemos que este es el podcast número 46 y la 18ª entrega de Leyendas del Táchira. Oye, Rufino, tuvimos buena aceptación en el último programa de Leyendas del Táchira. Indudablemente, Plácido. Hay comentarios muy favorables. Están pidiéndonos que, por favor, entremos ya a la leyenda del municipio de Córdoba. Le he dicho que eso es con una etapa, que se está quemando, que poco a poco, que dentro de unos 15 días aproximadamente, le vamos a dedicar al municipio de Córdoba las leyendas del Inquisidor Ilustrado. Oye, Rufino, una pregunta aquí ya antes de entrar en materia con las leyendas del día de hoy. ¿Cómo te sientes tú? Porque ya esta es la cuarta vez que participas en el Inquisidor Ilustrado. ¿Cómo sientes el programa? Si es la manifestación, si tú crees que el podcast viene siendo como el formato de la radio para aquellos que nos escuchan desde otras partes del mundo. Mira, Plácido, indudablemente en estos momentos, en todas las redes que estamos abarcando, estamos siendo primer lugar. La gente está entusiasmada, estamos reviviendo algunas historias ya planteadas por la famosa escritora Lolita Robles. No le estamos plagiando nada, le estamos respetando. Simplemente estamos haciendo algunos comentarios anexos que tú lo haces muy bien, Plácido. Y cuando venga al municipio de Córdoba será autóctono, será original la leyenda del municipio de Córdoba. ¿Tú crees que deberíamos hacer un programa como preguntándole a la gente si tiene alguna historia aparte de lo que está plasmado ya en el libro? Porque Yo estoy seguro, Rufino, que aparte de lo que está plasmado, lo que el trabajo magistral que hizo doña Lolita Robles de Mora, también acá en Santa Ana existen otras leyendas mucho más importantes. A veces dicen, oye, pero lo que a mí me pasó no está en ese libro. No, ¿no crees que haya pasado eso? Bueno, mira, Plácido, aquí tengo una leyenda del viejito que cuidaba la cueva que dejó Manaure repleta de oro. Tengo otra leyenda por los lados del Campín, donde al parecer una señora fue víctima tipo Juana de Arco allá en Francia. La quemaron. Estamos hablando de un homicidio, Rubino. No, prácticamente un homicidio, porque la acusaban de bruja, la acusaban de una cantidad de cosas, y entonces la comunidad, todo lo que pasaba, que si se moría un animal era culpa de la bruja. Es decir, le aplicaron la misma ley de Juana de Arco en Francia. Imagínate, y eso sucedió en nuestro querido municipio Córdoba. Mira, hoy tenemos tres leyendas, Rufino, para permítame, el libro de doña Lolita Robles. Estamos desde la casa de don Rufino Segovia. Mira, tenemos La Pierna Encantada, que es uno, ¿no? Uno de los tanto eso. La Pierna Encantada, ¿cómo, Rufino? Lo que más te gusta, La Pierna Encantada. Luego viene La Mujer de Negro. La Mujer de Negro, no La Mujer del Negro, ¿no? No, La Mujer de Negro. La Mujer del Negro y ahí abajo. Y por último, El Mono de la Quebrada Blanca. Bueno, Rufino, vamos a escuchar cada uno de esos temas por separado y luego empezamos a discutirlo. Estamos en el Inquisidio Ilustrado. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de el correo electrónico placidium@gmail.com, o si no, puedes buscar en las redes sociales como Placidius Podcast, sobre todo en Facebook. También búscanos en Google como El Inquisidor Ilustrado y automáticamente los resultados de la búsqueda mostrarán las leyendas del Táchira. Nosotros tenemos bastante participación en varios países: México, Colombia, acá mismo en Venezuela, España, indudablemente en España tenemos una vasta sintonía, ¿no? Sobre todo se impuso una sintonía en aquella que hicimos La Historia No Contada sobre Santa Ana. Mira, y te quiero decirte una cosa, Rufino, acá de repente nos vamos a ir con el tema, pero La Historia No Contada de Santa Ana ha sido una de las que ha tenido mayor aceptación y mayor cantidad de audiencia. ¿Qué opinas de eso? Bueno, indudablemente causó revuelo porque nadie, salvo Plácido Gutiérrez y Rufino Segovia, se atrevieron a hacer un juzgamiento de la historia como la planteaba o la ha planteado el doctor Villamizar Molina. Entonces la gente, luego de que le escucharon, cayeron en cuenta y dijeron, bueno, hay cierto, hay algo de realidad. El único que se atrevió a juzgarnos fue el amigo Freddy Adarme, al cual invitamos al programa, pero parece que estaba enfermo y no ha podido asistir al programa para que él defienda su punto de vista, pues. Sería un buen programa. Entonces, empecemos a escuchar La Pierna Encantada y, como siempre, después hablaremos o emitiremos nuestros comentarios. ¡Ruédalo, videotape! Bueno, mira, Plácido, hoy vamos a hablar sobre algo patético, si se quiere, sobre La Pierna Encantada, allá de San Juan de Colón. Eso fue por los años 70, más aproximadamente. San Juan de Colón, pues, según la historia, era una zona prácticamente rural. Había una sola calle real, una casita de dos pisos, escasamente. Era una ciudad pasible. La brisa susurraba y movía con frescura las palmeras. Se despeinaban las palmeras. Es decir, había un ambiente de soledad entre la anochecer, la madrugada. Había un ambiente solamente adornada y por el cantar de los grillos. Era lo que se escuchaba, ¿no? Los grillos, las ranas. Las luces de calle estaban prácticamente apagadas, al igual que las de las casas. Pero de pronto aparece Timoteo. Timoteo era un habitante del sector, ¿verdad? Ahí cruzaba la calle real con destino a su casa. después de una noche de parranda, porque Timoteo era parrandero, le gustaba, le encantaba andar de parranda con sus amigos, venía haciendo heces, es decir, a causa del licor que había consumido, silbaba y hablaba solo. Se preguntaba, ¿por qué no habrá salido la luna? La noche está oscura, casi no veo la calle. Mira, Timoteo se detuvo al frente de la casa de los Chávez. La casa era de dos plantas. En la parte superior se veía luz, se dijo para sí, son trasnochadores, como yo, y se detuvo a mirar. Por el balcón se veía una lámpara de carburo que iluminaba la habitación. Cerca, una mujer con una pierna levantada, ay Dios, se quitaba una media de seda, plácido, plácido, plácido. Se mostraba unas piernas bien torneadas y esbeltas. Se quedó embelesado, embelesado. Mirando, dio un paso para arriba, otro para abajo, luego para ver mejor, dio un paso al frente, al tiempo que exclamaba, ¡qué belleza! Sin pestañear, vio cómo la mujer se había quitado una media. Levantaba la pierna para quitarse la otra. Timoteo tomó ubicación, tipo morboso, para no perderse nada. Se agachó un poco y cuando más estaba distraído, estaba contemplando las piernas de la mujer, exclamó, ¡qué piernas! Esto no se ve en todos los lados, o todos los días, quiso decir Timoteo. Al momento la pierna se alargó hasta dar con Timoteo y empujarlo. Imagínate, Plácido, el susto de ese Timoteo al ver que la pierna se alargaba y lo empujaba. Como estaba medio agachado y bajo el efecto del aguardiente, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Se incorporó rápidamente al tiempo que decía, ¿qué es esto? Jesús Credo, Ave María Purísima. Se alejó con la rapidez que le permitían sus piernas y cuando corría en dirección a su casa, algo lo agarró, lo apretó, lo empujó, asustado exclamó, Jesús Credo, ¿qué es esto? Acto seguido se escuchó una voz de ultratumba que decía, este es el brazo, hermano, de la otra pierna. Timoteo no supo ni cómo ni en qué momento llegó a su casa. Él no se lo contó a nadie, pero todo el pueblo supo la historia de la pierna y aún hoy corre de boca en boca. Bueno, Rufino, ¿qué te puedo decir? No, creo que es uno de las historias más inverosímiles, no inverosímiles, pero creo que es una de las que raya mucho en la fantasía, ¿no? Porque, ¿no? ¿En qué casa dice que sucedió eso? Bueno, eso ocurrió en la calle principal, en la calle real de Colón de para esa época. Correcto. Bueno, pero es que tú hablas de inverosímil, lo recuerdes. Si vamos a hacer un análisis de la obra de Lolita Robles, yo creo que un 80, 85% es producto de su imaginación. Eso es correcto. Hay inverosímil, que ahí hay cosas que realmente no. Bueno, es verdad, Rufino, pero yo lo digo porque, o sea, de una pierna que se alarga y sale de la ventana, creo que es una de las partes más, incluso más increíbles que he escuchado, o sea, una historia que más, creo que más impacta, más causa impacto, ¿no? Tengo entendido que el hombre sale de esa casa o se va porque él estaba de fisgón, husmeando, viendo lo que no debe ver, y esa pierna como que se alarga, como una plastilina. Él, ¿no? Estaba, él estaba de plácido. Y lo de placer, buscando su placer, ¿verdad? Que me imagino que eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar, ahí está, ahí creo que él estaba de fisgón, estaba husmeando dentro de la casa. No sé, ahí no especifica qué casa es. No. Imagino que para no causar escarnio, ¿no? Exacto, sí, para no exponer a la familia donde apareció la pierna. Correcto. Omiten el nombre. Correcto. ¿Ve? Pero que escúchame una cosa, Rufino. Entonces, él estaba husmeando. Ah, no, mira, aquí habla de la casa de los Chávez, ¿no? No, por eso, pero escúchame. Sí. Él bueno, la se casa paró acá, frente, pero ahí no fue donde salió la pierna. No, dice que quede claro para que la gente, bueno, que escuchó. Lo que podemos decir es que pudo haber salido de la casa que estaba al frente de la casa de los Chávez. Exacto. Ah, Rufino, entonces, El hombre sale, se va corriendo y creo que lo alcanza una mano. Un brazo que la otra tumba le dice, este es el brazo de la otra pierna. Este es el brazo de la otra pierna, entonces. En una voz ultratumba, ¿no? Claro, en su voz, en su voz tétrica, la voz de ultratumba. Y el tipo llega a su casa todo asustado, no comenta con su familia. Claro. Pero sin embargo, Plácido, se ha hecho eco. Correcto. Se dice, el murmullo de la gente comentaba al otro día lo de la pierna. Correcto. Y hasta el momento, ¿no? Eso, o sea, eso como que causó impacto, ¿no? Lo de la pierna encantada. Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio de la leyenda? Que no esté susmeando o metiendo las narices. No mires lo que no te conviene mirar. Exacto. Como dicen, hay una máxima que utilizan mucho los mafiosos, ¿no? Que dicen, mientras menos sepas, más seguro estás. Más vida tienes, ¿no? Claro, exacto. Vamos entonces con la segunda leyenda, Rufino. Vamos a ver si le damos de una vez. Vamos a ver la segunda leyenda. ¿Que se trata de qué? La mujer de negro. La mujer de negro. Oye, esta como que me está llamando más la atención, porque ya está un poco más actualizada Lolita en su relato. Ya habla que el automóvil se deslizaba veloz por la carretera San Félix Colón. Solo se divisaban los árboles en sus orillas. En el cielo titiraban algunas estrellas. La atmósfera era cálida y la brisa traía olor a flores. El vehículo estaba ocupado por 4 pasajeros: Enrique, su esposa y sus 2 hijos menores. ¿Cuándo llegaremos, papá?, dijo un niño. Pronto, solo faltan unos kilómetros. ¿Por qué está tan oscuro, papá?, preguntó el otro niño. Porque es de noche y no ha salido la luna. No me gusta esta oscuridad, debería salir la luna. En la lejanía se oyeron algunos aullar de perros. Los matorrales al borde de la carretera parecían fantasmas. Se estaban acercando a la ciudad, ya se divisaban las luces que se reflejaban en el cielo. Sonaron las 12 campanadas en el reloj de la iglesia. Estamos cerca de casa, dijo Enrique. Al volver de una curva, vieron a una mujer que les hacía señas. Si hubiera sido usted, se para inmediatamente, ¿no? Vale. Para que se detuvieran. Enrique aminoró la marcha y frenó casi delante de la mujer, al tiempo que preguntaba, ¿qué desea, señora? ¿Podemos ayudarla? Con los faros del automóvil pudieron detallar. Era delgada, vestía un sayón largo y negro. Su cara expresaba dolor y era tan pálida que parecía una máscara. De pronto sus ojos brillaron y se desencadenaron. Los niños lanzaron un grito de terror. La señora también gritó asustada. La mujer de negro exclamó con voz de ultratumba, ¡quiero a mi hijo! Como no le hicieron caso, la mujer sacó de su faldón un hacha y dio varios golpes en el techo del automóvil y todos gritaron. Enrique, que el desconcierto no sabía qué hacer, no acertaba a meter las velocidades. Al fin pudo acelerar y salir en veloz carrera, dejando atrás una mujer de negro. Cuando llegaron a Colón Plácido, los 4 iban pálidos y sin habla. Uno de los niños balbuceó, ¿verdad, papá, que era un espanto? El papá, un poco sorprendido por la pregunta, le respondió, no lo sé, hijo, pero nos ha dado un buen susto. Eso me pasa por detenerme en la carretera en de noche y tan oscura. ¿Quién será?, preguntó el otro niño. No lo sé, pero lo averiguaremos. En los días siguientes se dedicaron a preguntar a los ancianos nativos de Colón y uno les dijo, de buena se han salvado. A quien agarra lo destroza. Han tenido suerte. Era una mujer de nuestro pueblo que llevada por un ataque de locura, un día tomó un hacha y le arremetió contra su hijo y le dio muerte. Al morir, anda errante por los lugares oscuros de Colón y sus cercanías. vaga en busca de su hijo. La llaman la madre de la oscuridad, pobre del que se ocurre encontrarse con ella. Bueno, Rufino, estamos escuchando entonces La Mujer de Negro. Parece como una historia de cine, ¿no, Rufino? De ciencia ficción. Un libreto macabro. Libreto macabro, me gusta. Un libreto macabro. Libreto macabro, claro, entonces, Rufino. Para llevar al cine. Podemos decir, ¿no? Que... Claro, es algo macabro lo que plantea aquí Doña Lolita Robles de Mora. Pero resume, Rufino, con tus propias palabras, esto que acabas de leer. Bueno, mira, Plácido, ahí el relato de Doña Lolita es que Enrique iba con su esposa y sus dos hijos. Correcto. Él dejó que cayera la noche para emprender carretera. Él iba hacia su casa por la vía principal de, creo que era de Colón a San Pedro del Río, algo así. Ajá. Y entonces se le presenta una señora. Una señora de negro. Una señora de negro. Haciéndole seña de que muy parecido, ¿eh? Aquí hay muchos casos de señoras de negro que se aparecen en las vías, ¿no? Creo que aquí, de hecho, acá no hemos llegado todavía a ese punto, pero acá en el municipio de Córdoba hay algo parecido, ¿no? Hace algunos días hablamos también de una señora de negro que también aparecía, que estaba en un taxi, que estaba como bañada en sangre. Exacto, parece que Lolita pues giraba mucha historia. Como que juega con ese elemento, con ¿no? ese de señora. Pero de yo no diría que sería Lolita Robles de Mora, yo digo que es, como decir, el gentilicio tachirense, pues tiende a generar, sí, ese tipo de historias. Que ¿sí? Todas esas historias giraban en torno a que si la señora de negro, que si estaba sentada en una piedra. Correcto. Que si era pálida, que si era flaca, que no se le veían los y sobre ojos. Todo vemos un patrón muy común allí, que es que están en la vía. Exacto. En la vía, y siempre piden ayuda a los conductores. Siempre la de aquí de Santana, por ejemplo, la del puente, sí, de la Ratona. Correcto. No, y otra cosa, Rufino, que también quería hablar contigo. Allí habla de la mujer de negro. Sí, no habla de la mujer de negro, pero parece que está como que tiene muchas más malas intenciones que las otras que nosotros hemos nombrado en los cuentos o en las leyendas anteriores. Exacto, sí, esta es más una idea más homicida. Como más, exacto, más agresiva. Como más agresiva, más como con ganas de desquitarse de la vida, de la misma vida que ella se creó, según Lolita Robles. Como, ¿no? más insidioso, ¿no? Exacto. Más, según Lolita Robles, esa señora se dio esa misma vida. Porque correcto. Asesinó a su hijo. ¿Sí? Correcto. Y entonces luego, bueno, pero lo cierto es que tremendo susto que le pega a don Enrique y a su familia. Uh-huh. Don correcto, Enrique se sí. para a ver qué es lo que pasa con la señora y cuando de pronto saca la hacha. Y es un elemento tan característico, Rufino, porque hemos visto varios espantos, varios sustos que nombran allí durante el libro, durante todas las leyendas que hemos hablado. Que empecé hace más de un año, porque ya tenemos más de un año haciendo leyenda. Ajá, de Táchira. Exacto. Y este es el primero que veo que saca un arma para agredir. Exacto. O sea, por eso es que te digo que es tan hollywoodense, tan de cine, tan macabra. Tan macabro, historia macabra. Tan macabro que. Exacto. De verdad, sí, a mí me parece inverosímil. La historia anterior, esta como que está. No, ganando, esto, ¿no? Esta, bueno. Creo que le da unos hachazos al vehículo en la parte. Le da con el hacha, le da en la parte de arriba del vehículo. Y los niños gritan y el señor y hay algo culta. Curioso también que todos dice, gritan de terror, ¿no? Sí, Rufino, pero hay algo curioso que dice que ¿dónde están mis hijos? Quiero mis hijos. Quiero a mi hijo. Parecido al cuento de la Llorona, ya te iba a decir, no quise interrumpir tu lectura, pero ya te iba a decir que ella dice quiero a mi hijo. Ajá. Y yo dije, me suena, me está sonando. Exacto. Como mucho como la Ratona. ¿Tú crees que acá en el municipio haya sucedido o has escuchado algún evento nuevo? Porque aquí no nos dice en qué año sucede. No nos dice aquí ni no, nada. Aquí no está planteado. Pero se supone que esto es por la década de los 40, de los 50. Yo diría que más temprano. O más acá. Yo diría como de los años 20, por allí. Más atrás. Más atrás, mucho más atrás. Porque de hecho no he escuchado historias que hablen de ese tipo de apariciones donde saque un hacha y destruyan un carro. O sea, sí, esto... ¿O tú crees que haya sido influenciado por el cine? No creo, porque acuérdate que Lolita es invidente, ¿no? Eso sería... No creo que aquella influencia de cine para esa época, ¿no? es producto de la imaginación, como las Méndez de la Grita. El imaginario colectivo, pues. Como la, las Méndez de la Grita, que ella plantea también en su historia, en también una parte del libro, como el ahorcado de Pirineos. Eso es correcto. Sí, que ella plantea en su libro. Sí, es verdad, sí, es verdad. Como nosotros vamos a plantear aquí, la cueva que está custodiada. Pero no me adelante, Rufino, no adelante nada de lo que. Porque ya dentro de poco vamos a tener aquí. Mira. Ajá. Bueno, entonces, total, de que los niños celosos, nerviosos, no, celosos, no, nerviosos. Tartamudeaban, pues, para decir en algo más coloquial, ¿no? Sí. Preguntándole al papá que si eso era un espanto. Realmente, ¿no? Y el papá... Rufino, y perdona la interrupción, y si de repente no fuese así un espanto, sino fuese así un psicópata real, de la vida real, y que la gente por miedo pues dijo que era un espanto, pero parece más como un psicópata real, un psicópata verdadero. Podría ser para atemorizar a los viajeros, ¿no? Es pero así. Había que tener tiempo para en la madrugada estar sacando una hacha, pero una hacha. No, o sea, mira, bueno, sí, puede ser un psicópata. Puede ser un pirata que podría ser, ¿no? Sí. Y de repente eso se transformó en imaginario y en espanto, ¿ven? Como todas las leyendas, sí, que son leyendas, ¿no? Claro, que le repito, esa es la imaginación de Lolita Robles, ¿no? Claro, no solo eso, porque en realidad ella no pone de su parte, en el sentido de no agrega elementos de ella. Ella recoge las historias y las plasma de una manera hermosa, porque me encanta lo que es la manera que escribe doña Lolita Robles de Mora. Entonces, claro, esa es la manera. Negro Rufino, vamos con el segundo... Con la segunda historia, con el tercero. El mono de la quebrada blanca. El mono de la quebrada blanca, se escucha interesante. Léelo, pues, suéltalo. Bueno, mira. Cerca de San Juan de Colón, porque recuerde que estas tres historias están ubicadas en San Juan de Colón. Las tres que estamos haciendo en el día de hoy, ¿verdad? Entonces, cerca de San Juan de Colón, en un lugar llamado Peronilo. Pero ni lo debe ser en alguna aldea, ¿verdad? Había una hacienda semejante a un paraíso. Árboles frutales rodeaban la casa, más allá cafetales, palmas variadas, y por entre peñas se deslizaban susurrantes las quebradas blancas de aguas frescas y limpias. La señora Teresa envió a su hija Gladys con la muchacha del servicio a recoger unas chamisas secas entre el cafetal. Las dos niñas se entretuvieron cogiendo palitos secos mientras hablaban. Distraídas no se dieron cuenta que se había alejado de la casa. Se disponían a tomar agua en la quebrada cuando vieron asustadas que detrás de una roca un mono corpulento y peludo le hacía señas con la mano de que se acercara. Cosa que si a usted un mono peludo le hace señas, usted se acerca. Claro que se acerca. No me acerco. Vaina. Su cabeza casi humana, de cabellos largos y enmarañados, le tapaban los ojos y la cara. Con gestos la llamaban insistentemente y lanzaban unos sonidos guturales que querían ser expresivos. Hacía el mono allá y pegaba saltos. Oye, y que parece que hacía unas señas obscenas también a las muchachas. Me imagino. Las dos niñas salieron corriendo y llegaron a la casa azoradas. Una vez que estuvieron tranquilizados, le contaron a doña Teresa que habían visto un mono grande y peludo detrás de las rocas. Doña Teresa, no conforme con escuchar a sus niñas, no hizo ningún comentario. Esperaría la noche cuando estuvieran todas reunidas. Después de la cena, cuando la familia, los peones y los criados de la hacienda se reunieron en el pórtico de la casa, doña Teresa comentó: esta mañana, cuando las niñas Gladys y Rosalba buscaban chamisas, se llegaron hasta la roca de la quebrada blanca. Detrás de una piedra vieron la cabeza de un mono de cabellos largos revueltos como una tela de araña que le cubrían los ojos. Era alto, sus ojos apenas se veían, pero sus ademanes y gritos guturales eran semejantes a los humanos. Y continuó: desde hace muchos años se comenta en esta zona la historia de Maricela. Era una muchacha joven, sencilla, bella y lozana, como las flores de nuestras montañas. sus 18 años, lucían en todo su esplendor. Un día fue a lavar la ropa a la quebrada y desapareció misteriosamente. Sus hermanos encontraron la ropa lavada en una piedra de la orilla, pero Marisela no pudieron saber nada. Desapareció sin saber cómo y nadie pudo averiguar su paradero. La buscaron por todas partes, la llamaron, pero todo fue en vano. Marisela había terminado de lavar la ropa y se dio cuenta que la observaban. Levantó la cabeza y vio un mono corpulento y peludo que la alzaba y la llevaba montaña arriba. Fue tal su estupor que no tuvo fuerza para gritar ni para desprenderse los poderosos brazos que la arrastraban. Corría entre los palmares montaña arriba y no se detuvo hasta llegar a una curva que tapaba su abertura con una enorme piedra y gran variedad de palmeras. Desde lejos, nadie podía imaginar que allá arriba hubiera espacio y caldeoso recinto. Las paredes eran de roca caliza y a un lado había una hendidura por donde penetraba la luz y el aire. En un rincón había un montón de hojas y ramas secas, semejantes a un mullido colchón. Al otro lado, frutas frescas, naranjas, cambures, mamones, aguacates y mangos. Marisela se dio cuenta de la situación. Esta sería su casa y no sabía por cuánto tiempo. Sería difícil escapar de las redes del simio. Este le decía por señas que comiera fruta. Le trajo un racimo de mamones, de los que a usted le gusta, la empujó suavemente hasta el montón de hojas secas y la sentó. Pasó más de un año. La familia de Marisela le daba por muerta. No se imaginaba que ella estaba a pocos kilómetros de su casa. Estaba secuestrada por un mono que la mimaba y vigilaba con celo. Todos los días le traía fruta fresca y de vez en cuando prendas de ropa que cogía sin ser visto. De los tendedores le agarraba esa ropa en las haciendas cercanas. Ella había intentado escaparse, pero sin ningún resultado. El mono vigilaba todos sus movimientos y cuando salía de la curva volvía enseguida. No había camino ni sendero y todo su alrededor parecía igual. Cerca había un manantial que iba a las quebradas. Allí iba a bañarse Marisela y a tomar agua. Cogía hojas anchas y escribía con un papelito. O con un palito mejor. Palito. Escribía con un palito. Soy Marisela. Estoy secuestrada con un mono grande en una curva del cerro. Los palmares, por favor, vengan a buscarme. Este mensaje... Los palmares. Sí, sí. El cerro de los palmares, me equivoqué. Este mensaje lo escribía todos los días con la esperanza de que alguien lo leyera. Así pasaron los meses. Sintió que su cuerpo iba perdiendo la forma y alguna vez se sentía mareos. Al cabo de unos meses dio a luz a dos monitos. Esto sí está más raro todavía que la vieja de negro, ¿vale? Un grupo de muchachos pescaba en un pozo del río y uno de ellos tomó una hoja amarillenta con una escritura borrosa y descifrando el mensaje pudo leer: soy Marisela, estoy secuestrada por un mono grande en una curva del cerro Los Palmares. Por favor, vengan a buscarme. Pasó la hoja a su amigo y siguieron pescando. Se olvidaron del asunto. Días después, el mismo grupo de amigos se bañaba en el río y uno de los jóvenes encontró una hoja verde con el mismo mensaje. Cuando se le iba a mostrar a sus amigos, este le enseñaron otras con la misma leyenda. Notificaron a las autoridades y organizaron una expedición río arriba. Al llegar a la Quebrada Blanca, estuvieron indecisos al seguir el curso del río o el de la quebrada. Conversaron un rato y luego pensaron que la quebrada venía de un cerro cubierto de palmas y posiblemente era el cerro Las Palmeras. Acamparon a la orilla y al amanecer continuó la marcha en ascenso. La vegetación tupida por multitud de variedades de plantas, desde la enana hasta la corpulenta palma. Cerca de la reciente o de la naciente encontraron a Marisela lavándose. Su cuerpo delgado y frágil no lucía la frescura de tiempos atrás, su cabello greñudo, su luz pálida, su tez pálida, dejaba traslucir su mala alimentación. Los miró asustada. Ellos preguntaron, ¿eres Marisela? Sí, dijo, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Y Marisela, llevándose la mano a la cabeza, musitó, no lo sé, mucho tiempo. Y el mono debe estar por aquí cerca. Sale siempre a la montaña a buscar frutos para nuestra alimentación. Si los ve, pues se pondrá furioso. Tengan mucho cuidado, es corpulento y fuerte. ¿De dónde has visto durante este tiempo? ¿O dónde has vivido durante este tiempo? Allá arriba, señaló Marisela. De atrás de aquella piedra hay una curva. Allá hay un espacio seco y tibio. De día y de noche, tierra tiene una temperatura agradable. Venimos a buscarte. ¿Vienes con nosotros? Sí, vamos, vamos. Y levantó la cabeza en dirección a la gran piedra. En ese momento llegaba una gran primate. Al verlos comenzó a gritar desaforadamente a la vez que hacía gestos. La cabellera enmarañada le caía sobre la cara y un tupido pelo le cubría todo el cuerpo. Cuando se dio cuenta de que se llevaban a Marisela, fue a la cueva y sacó a los dos monitos. Los levantaba y emitía sonidos guturales. Así llamaba la atención de Marisela para despertar sus sentimientos maternales. Como ella y los jóvenes prosiguieron la marcha, cogió a sus dos hijos y con las uñas los desgarró. Más tétrico. Luego, ensangrentado, los mostraba a la muchacha. Marisela, horrorizada, seguía caminando casi sin fuerza. El mono seguía gritando y desgarrando a sus hijos, que luego levantaba. Ellos siguieron su camino. Marisela se desmayó y se la llevaron alzada hasta el pueblo. Con la mala alimentación y el sufrimiento había perdido su fuerza. No le quedaba nada de la frescura y lo sanía de tiempos atrás. Cuando doña Teresa terminó el relato, todos quedaron mudos. Sabían que por aquellos contornos desde hacía muchos años merodeaba un mono de gran tamaño. Historias como esta se la habían escuchado a sus padres y a sus abuelos. Larguita la historia del mono. Bueno, ¿qué te puedo decir, Rubén? Esta es la última historia de por este podcast. Continuaremos. Este es el famoso podcast, voy a buscarlo acá. Este es de el municipio Ayacucho. Cabrón, municipio Ayacucho. Ayacucho, sí, Rufino. Entonces claro. Tenemos, esta es la última historia de municipio Ayacucho. ¿Quieres que te diga algo? Esta es, si yo creí que era la pierna era inverosímil, la que le siguió era más increíble todavía. Ajá. Esta se pasó en muchos sentidos, ya te iba a decir por qué es lo que yo pienso de esta historia. Obviamente son leyendas, ¿no? Pero hay muchas cosas que a mí me llaman la atención de esta leyenda. Primero, voy a ponerme un poquito el sombrero de los científicos, ¿sí? ¿En qué sentido? Sabemos, Rufino, que nosotros compartimos hasta un 98% de genes con los primates, ya sean con los monos, los simios, todo eso. Pero ¿por qué nosotros, o por lo menos por qué el humano no se puede emparentar con estas criaturas? Porque sencillamente, para que se pueda emparentar, tiene que ser un 99.9% de similitud para que dos especies diferentes puedan emparentarse. Así es. En caso, nosotros compartimos simplemente el 90%, o sea, nos faltaría mucho todavía para poder emparentarse con este tipo de simios, ¿sí? De acuerdo a la descripción, obviamente esto no lo inventa doña Lolita Rolemora, de acuerdo a la descripción, parece ser como una persona peluda. O sea, no es la descripción de un mono, porque pelos de araña, o sea, pelos como forma de telaraña, peludo del mono. No, el pelo del mono, como no se peina, es como una telaraña, una maraña. Una maraña. Pues. Una maraña. Ajá, escúchame otra cosa. Una maraña. Tú sabes que lo que son los gorilas, los monos, todo eso, ellos no solo comen frutas, ellos comen también carne. Exacto. Para poder mantener la cantidad muscular y eso. De hecho, los gorilas, que son vegetarianos, tienen tremenda barrigota. Bueno, el punto es el siguiente. A mí me suena, Rufino, anteriormente, y quiero que tú lo corrobores por tu máxima experiencia, y sobre todo cuando existían sus lugares rurales de esta historia, por ejemplo, a la gente decía que, por ejemplo, se secuestraban a muchachas. Por ejemplo, si iban a los donde los papás. Cuando no se veía, no se decía secuestrada, ¿no? Se la llevaban. Se la robaban. Oh, se la robaban. ¿Sí? Más coloquial. Sí, entonces, robaban. Por ejemplo, iba y la pedía en matrimonio, pero si exacto. Los papás se negaban o algo así, entonces cuando de repente un día se despertaban, la muchacha no estaba en la casa. Exacto. Entonces, sí. Se la llevó. Se la robó. Se la robó. Se la robó el muchacho. Y por allá, entonces, cuando la conseguían, que volvía a entrar en contacto con la familia, era que tenía esa 14 de muchacho y ya ve. ¿Tú ya crees entonces, Plácido, que Lolita Robles se inspira es disfrazando que un mono se llevó a la muchacha para hacer advertencias sobre lo que sucedía en la época, que el muchacho se robaba a la muchacha? ¿Tú crees que como no, Rufino, en realidad recuerda que Lolita Robles Mora nunca le agregó cosas personales a este libro. Ella simplemente recogió todas las leyendas orales que existían, que son muchas acá en Táchira, y ella lo que hizo fue llevarla de modo literal, a literatura, pero de pensamientos, personalidad de ella o algo así en el libro, simplemente lo hemos plasmado de manera como escribe. Pero en realidad, esta historia no creo que haya sido Lolita Robles Mora que haya disfrazado ese tipo de situaciones, de secuestro, de que se la llevó en Historia de un Mono. Simplemente es la gente que hablaba de eso en ese momento. Lolita Robles Mora obviamente hizo unos viajes a través de todos los municipios de acá del estado Táchira. Mira, Plácido, discúlpame. Yo no creo, o sea, con todo respeto de Lolita Robles, a quien y a su esposo Pablo Mora, a quien admiramos y quien es mi amigo, no sé, ahorita tengo muchos años de no saber de él. Él participó en los encuentros de guitarra activamente, ¿no? Sí, ya esto ya lo había nombrado, Rufino. Bueno, y entonces Lolita no creo que haya visitado tanto los municipios. ¿Qué crees que haya pasado? Yo creo que ella, lo que sucedía es que se montaba, como te estaba diciendo ahorita, nosotros, cuando estemos en Córdoba, nosotros nos vamos a montar en la cueva que custodiaba la serpiente en forma de dragón, que Manaure dejó ahí el tesoro. Serpiente en forma de dragón, exacto. Interesante. Ah, exacto. Ya está ubicado donde estaba la cueva, cuando el muchacho que se perdió. Entonces eso lo hacía Lolita Robles. La señora que quemaron por allá abajo porque le daban bruja, porque se secaban las cosechas para esa época. Cuando eso. Se morían los ganados. ¿Sí? Parece que la bruja encantó a un muchacho, lo perdió, se lo llevó. ¿A dónde quiere llegar, Rufino? ¿A dónde quiere llegar? ¿De qué? ¿De cuál es el punto? Bueno, que lo que quiero decir es que así como usted y yo podemos montar una historia inexistente, pero la que vamos a hacer existente en nuestra historia, ¿sí? El que la escucha dice, eso sucedió. Porque en Santana sucedió eso. Yo puedo, tú estás diciendo que yo puedo inventar una historia desde cero, pero de una manera tan convincente que la gente puede llegar a creer eso. De hecho, Rufino, nosotros no tenemos certeza de que nada de esto haya sucedido, y no de la manera como sucedió. Puede ser que ese libro recoja algunas cosas que sí sucedieron, pero la gente de esa época tenía demasiadas creencias que de repente idealizaron, modificaron y poco a poco pues fueron cambiando las versiones, y de algo simple que pasó pues se creó una leyenda. Mira, lo mismo que yo he dicho. El historiador, el escritor, se adorna para lograr convencer, para lograr atraer la atención del oyente, del lector. Claro que sí, Mira, lo que yo te planteo, cuando hagamos lo de Santana, estoy prácticamente convencido que usted mismo va a creer que eso sucedió. Mira, de Santana tenemos 4 o 5 leyendas. Sí, pero vamos a hacer mejor una por nosotros. Pero, Rufino... Pero yo creo que Santana hay que sacar varias partes, porque están las que están en el libro, están las que no se plasmaron en el libro, y están versiones de gente de acá del pueblo que tiene su propia historia también. Esa también hay que recogerla. Claro, pero mira, Plácido, qué bueno que sea. Yo soy creyente de que hay algunas cosas que sucedieron. Correcto. Pero tenemos esa, la quebrada, que valga la cueva custodiada por una serpiente manera de dragón. Cuando se escuche, van a decir, ¿verdad? Pero Santana nunca había escuchado eso. Y es verdad, mire, señores oyentes, los que nos escuchan, gracias por escucharnos y seguirnos nosotros en el podcast Inquisidor Ilustrado. También les digo que si ustedes tienen una historia que no aparece o no apareció, si el municipio de ustedes salió en el Inquisidor Ilustrado y ustedes escuchan y no está en la historia, que ustedes de repente dicen, oye, pero es mi municipio, pero no escuché esto que tanto... Si ustedes saben de una historia que no hemos contado acá, por favor, háganosla llegar a través de sus comentarios, se comunican con nosotros a través de los teléfonos o por el correo o cualquier parte, y nosotros haremos la investigación al respecto y se tratará esta historia de los municipios, porque yo sé que, como sucede acá, o sea, ahorita que me está diciendo de Sorfino, yo sé que Córdoba no son solo cuatro historias, Córdoba son más. Claro. Y yo sé que muchos municipios habrán tenido una o dos historias nada más, pero yo sé que por ahí, como que dicen vulgarmente, pasa la cuenta. Claro. Por ahí pasa la cuenta. Fíjate, aquí tenemos que Manaure, la de la ratona, la del puente de la ratona. Manaure, la ratona y mucho más por aquí tenemos. ¿Qué otra tenemos aquí? Córdoba, ya la busqué aquí, por de acuerdo. Aquí podemos... Mira, tenemos cinco historias. Aunque no deberíamos estar hablando de Córdoba, porque estamos hablando de Junín. Sí, pero, no, para poner un ejemplo. De Junín no, estamos hablando de Ayacucho. Sí, tenemos del puente de la ratona, el Cerro Negro, el Cerro La Mina, el Viejito de la Quebrada y algo que se llama Cinco Pasos Adelante, ¿no? Esas son las historias. Viejito, pero yo sé de la Quebrada. El Viejito de la Quebrada. Entonces, yo sé que aquí hay muchas más historias, al igual que el municipio de Ayacucho, al igual que muchos otros, Rufino. Pero ya estamos sobre el tiempo, Rufino, se nos está terminando el tiempo. Ajá. Algunas palabras, Rufino, ya para terminar. Bueno, hermano, de verdad, quiero agradecer a la audiencia por la preferencia que nos dan. Pues porque sí, de verdad, lo que hemos tratado de distraer, correcto, a la audiencia, con entretener, todo, ¿no? Y entretener, sí, la palabra más correcta. Entretener, ¿no? Correcto, a la audiencia, pues lo hemos logrado, porque al teléfono llega mensaje de texto, llegan audio, llamada, oye, eso que ustedes plantearon es verdad. Sí, incluso hay gente que dice, mira, esto y esto, por ejemplo, la leyenda en el... La historia no contada de Santana, que así se tituló el episodio, ahí una señora escribió, oye, eso que están diciendo ustedes es verdad, porque esto y esto, o sea, me dio una serie de argumentos y yo dije, oye, o sea, hay gente que también es del mismo parecer del planteamiento que nosotros hicimos en ese podcast. Rufino, otra cosa que te iba a decir, próximamente estaremos al aire en La Sabrosita, próximamente al aire ya. Y estos programas volverán a salir al aire porque así lo planteó ya el profesor Alexis Mesa, director de La Sabrosita FM, y dijo y nos dijo, me dijo específicamente, cuando retomemos otra vez lo que es la señal al aire, porque ahorita tenemos problemas técnicos, pero cuando retomemos la señal al aire, vuelve, y no solo salimos por señal FM abierta, sino también a través del internet, a través de Sabrosita, para salir estos programas de nuevo. Agradecido allí al profesor Alexis Mesa, vaya un saludo y vaya un saludo a todos aquellos que nos escuchan, nos han escuchado de siempre. Este es el podcast número 46. Hoy estamos desde la casa de Don Rufino Segovia, que somos Cadena Municipal. Pero antes de despedirme, yo también quiero dar las gracias al profesor Alexis Mesa. Claro que sí. La deferencia que ha tenido con este servidor, me envió ya los mensajes. Yo, correcto, no quería adelantar de que próximamente, o sea, que vamos a estar premisa, en señal abierta. Próximamente, claro. Vamos que sí. A estar con todo. Vamos a volver la programación Bailables de Ayer, Hoy y Siempre. El Plácido Gutiérrez con mis programas. Con usted voy a hacer un bolero. Merengue arriba y bolero abajo, ¿no? No. Dos caminos. Una canción, dos corazones. Amiga, Rufino. Es un programa romántico. Estamos adelantando. Todo esto se podrá escuchar por la plataforma online de Sabrosita FM y también lo podrá disfrutar a través de los podcasts también que vamos a sacar. Bueno, don Rufino, muchísimas gracias por prestarnos aquí. Estamos en la casa paterna, ¿no, Rufino? La casa paterna de la familia Segovia, García. Le voy a contar algo rápidamente. Por eso, ya, Rufino, por eso es que ustedes a lo largo de la grabación escucharon esa serie de ruidos, porque no estamos en el estudio. Exacto. Estamos fuera del estudio, pero con las ganas de siempre. Le voy a decir rápidamente algo, pero que es historia. Correcto. No es fantasía. Ajá. Aquí, en esta casa, Ajá. Se instaló el primer consejo municipal en el año 74. Oye, Rufino. El 6 de enero del año 74 se instaló el primer, instaló consejo, el primer consejo, que fue el primer presidente del consejo de el profesor Eduardo Santana Vargas. Bueno, claro que sí, en el año 74. 74 quiero decir. Ajá. Que el consejo municipal funcionaba al frente. Pero bueno, eso lo dejaremos para algún momento. En algún momento contar la historia. Quizás, quizás cuando nos toque el municipio Córdoba, sí, hablemos de eso. Bueno, muchísimas gracias, mis amigos. Este fue el Inquisidor Ilustrado con don Rufino Segovia de su casa paterna acá en el municipio Córdoba. Por eso que ustedes escuchan algo tan diferente de la grabación el día de hoy, porque estamos en un sitio que, repito, que no es el estudio. Es un hermoso día, bastante sol, bastante brisa. Muchísimas gracias, don Rufino, por prestar tu casa. La gente está muy agradecida contigo. Yo en lo particular estoy muy agradecido contigo por participar en este programa El Inquisidor Ilustrado, el podcast donde hablaremos siempre de mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bueno, les habló Plácido Gutiérrez y Rufino Segovia. Les quiero decir, por favor, que no tengan pesadillas, porque nuestra única intención es entretenerle. Cumpliendo los pilares de la radio: informar, entretener y educar, ¿sí? Exacto. Bye. Esa es la única función. Bueno, chao, mis amigos. Cualquier información adicional, solicita al 0424-748-5626. Mire, ese es mi número, te lo sabes, ¿no? Y sobre todo, si estás fuera del país, es más 58, ¿no? Bueno, saludos a Plácido Gutiérrez y don Rufino Segovia, que somos cadena municipal. Ese es tu grito de guerra, llévatela. Ok. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.